Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Los saludamos con mucho gusto, saludamos a Juan Guillermo Romero, que esta noche se encuentra aquí con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves les da la bienvenida y escuchamos música de Rusia. Esta es una canción clásica de del Ejército Rojo cuando salían a combatir allá a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, el gran ejército ruso, el Ejército Rojo de los Zares. Esta canción que se llama Polisko Polye, allá en Rusia así se llama, pero esa es una combinación que es una agrupación que se llama Little Big, o sea, el pequeño gigante, que son de San Petersburgo y combinan un estilo musical de música folclórica clásica muy conocida de la antigua Rusia con ritmos actualizados, con ritmos electrónicos. Es una mezcla de música rave con sonidos folk, es lo que se menciona así se presenta esta agrupación, el pequeño gigante, no sé si se llama. Y con eso iniciamos, y bueno, como recordemos, estamos ya en el ambiente de Rusia, porque es el Mundial de Fútbol. Claro, a los que les gusta el fútbol, son días de fiesta grande, mañana inicia. Y aquí les damos la bienvenida a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde la calle de Clavijero número 24, aquí en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana. Estamos en el mero corazón de Veracruz y pues los saludamos cuando está una temperatura de 18 grados. Ha ido bajando la temperatura, ha estado fresquecita, toda la tarde ha estado lloviendo ligeramente, de repente surge uno que otro pequeños chispazos de como rocíos, ¿no? Como si estuviera rociando así esta tarde, esta noche aquí en Xalapa y en la región. Mientras que, como sabemos, se encuentra el ya degradado huracán Bud allá por la península de Baja California. Va a ingresar el día de mañana a Baja California Sur y ya ingresa como tormenta tropical. Y tanto es así que lleva un buen caudal de agua que las clases se suspenden para el día de mañana en Baja California Sur. Por si acaso nos escuchan allá, les mandamos saludos. Obviamente deben estar ya muy prevenidos, ya que en los años recientes les han llegado ahí varios huracanes a esta zona. Es de los primeros huracanes de la temporada y ya llegó a territorio nacional. A la vez también tenemos aquí por la parte sur, sureste, suroeste, la onda tropical número 3. Y hay una zona de inestabilidad en Oaxaca, que es lo que está provocando estos nublados y lluvias que tenemos aquí en la parte central del estado de Veracruz. Bueno, pues sí, mañana inicia el Mundial de Fútbol a las 9 de la mañana. Los que deseen ver la inauguración, ahí estarán, ya estaremos a los que nos gusta, ¿verdad? Estaremos pendientes de la inauguración del Mundial de Fútbol. Y pues después vendrá el partido entre Rusia y Arabia Saudita. Bueno, como sabemos, el día de ayer fue el debate Y como también se los informamos en su momento, la Universidad Veracruzana tuvo un papel determinante en el debate de ayer, porque como se hizo la invitación, se lanzó la convocatoria a todos los usuarios de Internet para que a través de Twitter, básicamente, a través del hashtag #DebateINE, mandaran preguntas a los candidatos. Entonces la cuestión es cómo darle orden a esas preguntas. Y ahí participó la Universidad Veracruzana junto con el ITESO. Entonces el Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana hicieron ese proceso, procesaron aproximadamente 1,000,000 de mensajes publicados en Twitter. Increíble, ¿no? 1,000,000 de mensajes. La locura prácticamente. Y el día de hoy, en la tarde, el portal electrónico Al Calor Político, con una nota que firma Ángel Camarillo, entrevista a, precisamente a Claudio Castro, que es el que está al frente del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana, y también a Carlos Adolfo Piña García, que forma parte de las redes sociales en Internet, LARCI, y pues platican de todo este trabajo que hicieron en poco tiempo, realmente en 6 días. Solamente fue un equipo de 2 académicos y 2 estudiantes. Los estudiantes son de la Facultad de Estadística y el Instituto Nacional Electoral invitó a la Universidad Veracruzana para que formara parte de este equipo de selección de las preguntas a través de Twitter. Entonces, pues como les decíamos, fue una labor muy, muy importante y titánica, ¿no? Imagínense, seleccionar en 6 días más de 1,000,000 de mensajes y ahí tener esa selección, tener las preguntas para que los candidatos a la presidencia las respondieran. Lo que anoche vimos, precisamente, con Carlos Puig, con Gabriela Warkentin, con Leonardo Curcio, las preguntas que les hacían a los candidatos son las que habían procesado ya nuestros compañeros de la Universidad Veracruzana. Son los académicos Carlos Piña y Claudio Rafael Castro López. Se apoyaron en 2 estudiantes de la Facultad de Estadística y procesaron 1,000,000 de tweets, y de esos se depuraron 700,000. Finalmente 300,000 se sometieron a la observación del LARCI, de laboratorio de análisis e información generada a través de las redes sociales en Internet, el LARCI. Y la labor pues se concentró en recaudar tweets de usuarios de todo el país. Entonces ahí se reunieron absolutamente todos y comentan que el que recibió más preguntas fue Andrés Manuel López Obrador, candidato de Juntos Haremos Historia. Después seguiría Ricardo Anaya Cortés, de la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano. Y en tercer lugar, que recibió más preguntas, fue José Antonio Meade Curibreña. Y en último lugar, pues quedó el Bronco, Jaime Rodríguez Calderón, en cuanto al número de preguntas. Curiosamente están como en el nivel también de preferencias, de acuerdo con las encuestas que se han publicado en los últimos días aquí en nuestro país, de cómo van las preferencias electorales, ¿no? Así es. Pues se realizó una labor muy interesante por parte de nuestra Universidad Veracruzana al participar en esta selección, en este procesamiento de esas preguntas, y anoche pues lo vimos reflejado en el debate, que el debate pues como que le faltó un poquito de sabor, ¿no? algo le faltó a esos debates, a ese debate, y depende pues mucho también de los candidatos, ¿no? Como decíamos al mediodía, el único que le pone ahí un poco de sabor y bromas es el Bronco, ¿no? Pero pues es como aquel que invitan a la fiesta y es el que cuenta el chiste, ¿no? Cuenta los chistes, pero o sea, de ahí no pasa. La cuestión es de que fue curioso, muy curioso, que los tres, José Antonio Meade, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, de alguna u otra forma se lanzaron pullas con el tema de la corrupción. Incluso hasta Andrés Manuel López Obrador ingresó a este tipo de acusaciones señalado por Ricardo Anaya. Y que, por cierto, yo les recomiendo mucho también que consulten la página electrónica Animal Político. Tienen una sección que es verificando. Entonces, lo que dijo anoche Ricardo Anaya se verificó y se vio que efectivamente López Obrador había facilitado contratos a un amigo de él, con el cual se benefició en las épocas cuando él era jefe de gobierno del Distrito Federal, que en ese momento era el Distrito Federal. Entonces, muy interesante toda esa labor periodística que hacen en Animal Político, una de las páginas electrónicas donde se realiza periodismo de investigación. Vale la pena seguir eso. Y además también el voto informado que tiene nuestra universidad, que se puede ver a través de la página de la Universidad Veracruzana. Buscan ahí, ahí está el micrositio que se llama Voto Informado, trabajo que se realiza junto con la UNAM. Y de manera particular, ahí vienen pues todos los datos para los candidatos a gobernador, que por cierto, el próximo viernes será el debate de los candidatos a la gubernatura del estado de Veracruz a las 8 de la noche, debate que se va a transmitir aquí a través de Radio Universidad Veracruzana. Bueno, vamos a la información que tenemos este día, o esta noche, mejor dicho, de nuestra casa de estudios. Hoy en Voz Universitaria les comentaremos qué investigadores de nuestra casa de estudios visibilizan la violencia contra periodistas. La Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada someterán proyecto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Profesores de la Universidad de Nantes, Francia, imparten cursos optativos intersemestrales. La Fundación UV anunció curso de verano. Y te informamos ahora que en México se reciben remesas de 1.7 millones de familias. Esto señalan investigadoras de la UNAM. Y la Orquesta Sinfónica de Jalapa presentará este viernes el programa La Victoria. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y 817-5117. Pensamiento universitario. Por cierto, le mandamos saludos a Luis Cuevas. Muchas gracias, Luis. Nos dieron un regalo que dejaste aquí. Gracias. Y también le mandamos un saludo a un radioescucha, atento a un radioescucha, que ayer nos rectificó, más bien nos enmendó la plana, ¿no? Bueno, los datos que dimos ayer no eran el correcto. Platicábamos ayer de este gol fantástico que había anotado en un tiro libre Roberto Carlos de la selección de Brasil. Un disparo que parecía que iba hacia afuera y de repente entra a la portería. Fue un golazo impresionante. Y yo dije que había sido Romario. Claro que estaba aquí platicando, me acordé de, porque era una nota de la UNAM sobre el movimiento del balón y cómo se podía medir físicamente, ¿no? De acuerdo con la física, cómo podía desplazarse o cómo se medía el desplazamiento a través del aire y la potencia que se le daba. Y entonces yo dije que fue Romario. No fue Romario, efectivamente, fue Roberto Carlos, efectivamente, fue el que ejecutó este disparo fenomenal, fantástico. Muchas gracias a nuestro Radio Escucha que nos mandó inmediatamente la información para decir, no fue Romario, fue Roberto Carlos, efectivamente, Roberto Carlos, que además jugó en el Real Madrid, ¿no? Bueno, ahora sí vamos a la información que tenemos este día de nuestra casa de estudios. Y Celia del Palacio Montiel, coordinadora del Centro de Estudios para la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, y Alberto Olvera Rivera, académico del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, recibieron el premio Miroslava Breche, Sistemas de Poder y Violencia contra Periodistas en América Latina. El reconocimiento es propuesto por la revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, y los periódicos La Jornada, Página 12 de Argentina, y Público de España, como homenaje a la periodista La Jornada, que fue asesinada el 23 de marzo de 2017. Celia del Palacio comentó que obtener la presea fue muy importante, sobre todo por el nombre del premio, Miroslava Breche, como un símbolo de todos los periodistas que han asesinado en los últimos años en México. Es una alegría, pero al mismo tiempo una responsabilidad muy grande, porque nos lleva a seguir investigando y tratando de entender qué es lo que está pasando con las violencias hacia los periodistas, no solo en Veracruz, sino en otros lugares del país. No podemos quedarnos al margen de estos temas. Por su parte, Alberto Olvera puntualizó que en este artículo analizaron las relaciones entre poderes fácticos, poder político, periodismo regional, y se ha resaltado la dimensión territorial de la política, que es muy importante y poco se menciona en los análisis, cómo la política sigue siendo muy local y cómo se debe tomar en cuenta para entender los patrones de violencia. Este premio impulsa a seguir por ese camino y visibilizar lo que está pasando, así como el trabajo de la Red por la Libertad de Pensamiento y Expresión contra la Violencia a Comunicadores, que inició en la UAM, con académicos que se están uniendo con periodistas y organizaciones como Artículo 19, dijo Celia del Palacio. Nos llevó la realidad hacia el tema, no fue algo voluntario. Lamentablemente, el país que nos ha tocado nos está impulsando a tener que averiguar, a tener que pensar e investigar sobre lo que está ocurriendo en el país y sobre nuestra realidad más inmediata para desde nuestra posición de investigadores, tratar de dar una explicación y poder cambiar las cosas, dice Celia del Palacio. En tanto, Alberto Olvera refirió que se demuestra en el texto que la violencia contra los periodistas no es un fenómeno aislado, sino que tiene que ver con un régimen político particularmente autoritario que hemos sufrido en Veracruz a lo largo de los sexenios de Fidel Herrera y Javier Duarte, no solamente del autoritarismo estatal, sino de la peculiar combinación de ese régimen con el crecimiento del crimen organizado. La violencia hacia los periodistas no es aislada, al contrario, es parte de la violencia que se está ejerciendo a nivel general contra una sociedad muy golpeada en todos los estratos, y los más frágiles entre los frágiles son los periodistas regionales, que no tienen prestaciones ni apoyo. Los dejaron a su merced entre los actores no gubernamentales y gubernamentales, dijo Celia del Palacio. A los gobiernos, a los medios de comunicación y a otros agentes como el crimen organizado, les conviene que los periodistas sean precarios, que no tengan buenas condiciones para poderlos obligar. Es un sistema que Rosana Arguillo ha definido como la narcomáquina, al plantear un sistema en el que confluyen tanto los gobiernos como el crimen organizado y los empresarios incluso. Dijo Celia de Palacio que es un sistema de explotación que no se visibiliza y el periodista es un producto de todo ese sistema. No se trata de juzgarlos y decir que es un problema de ética. Hay un montón de problemas detrás, un asunto muy complicado que habría que estudiar más seriamente. Son las 20:19. Por su parte, Alberto Olvera, investigador del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, destacó tres elementos que hacen relevante el tema y el artículo con el cual obtuvieron este premio, señalando que es muy importante, en primer lugar, por la visibilización del problema de la violencia contra los periodistas en Jalapa, en Veracruz y en el país. Tenemos que pensar que la violencia contra periodistas es un atentado a la libertad de expresión, el atentado más grave que puede existir. El mismo artículo lo plantea así. En ese sentido, es una violencia política que termina afectando una libertad fundamental de los ciudadanos. En segundo lugar, es un reconocimiento de nuestros pares y de instituciones internacionales, como lo es la revista Argumentos, y de colegas miembros del jurado, como también del CLACSO, esta Escuela de Estudios de América Latina. Es un reconocimiento importante porque, en general, en nuestra cultura universitaria mexicana, hay una escasa valoración del trabajo académico. Y en tercer lugar, apunta Alberto Olvera, es importante porque ese artículo es el primero que ofrece un análisis político de la violencia contra los periodistas. Es un estudio que coloca al autoritarismo subnacional que existe en México como el eje de ese problema. Esa combinación de crimen y política autoritaria es lo que ha creado un escenario de alto riesgo para los periodistas en Veracruz. En ese sentido, planteó Alberto Olvera, que existe otra dimensión del problema de los medios de comunicación en los regímenes autoritarios y es la relación de clientelismo fundada en prácticas de compra de los dueños de los medios, que es la tradición de los regímenes priistas. La regla de la relación entre gobierno y prensa ha sido la compra de voluntades a través de convenios, transferencias de recursos y la compra de los mismos empresarios y su conversión en políticos profesionales. Esta corrupción sistémica del mundo mediático local tiene como correlato la fragilidad de la posición de los periodistas, quienes son empleados. Hay que ver a los periodistas como trabajadores sin prestaciones, como trabajadores precarios, en una relación de fragilidad y dependencia con sus patrones. Esto implica que tiene doble riesgo en su desempeño profesional: no quedar bien con los dueños y no quedar bien con aquellos grupos del crimen que puedan sentirse ofendidos por sus noticias o su tratamiento noticioso, dijo Alberto Olvera. El riesgo se incrementa exponencialmente para los más precarios de los periodistas, aquellos que están en el territorio más aislado y más pobre, más expuestos a los intereses fácticos de cada lugar. El artículo con el cual ganaron Alberto Olvera y Celia del Palacio se puede consultar y descargar en PDF íntegro, está completito el artículo, en el sitio electrónico de la revista Argumentos de la UAM Xochimilco. Y entonces usted lo puede buscar como argumentos.com. XOC de Xochimilco.guam.mx, argumentos.xoc.guam.mx, o busquen también revista Argumentos y seguramente les va a aparecer. Son las 20:23. Un recorrido por el campus. La Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Campus Jalapa de la Universidad Veracruzana, en coordinación con el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, someterán ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial un sistema de reproducción de sismos a escala, con el fin de evaluar los efectos de los movimientos telúricos en las estructuras. En total, la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica ha ingresado 3 innovaciones distintas ante este organismo público federal, el IMPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, que aunado a otros avances y logros aplicados en beneficio de la sociedad, propició el reconocimiento a la Innovación Académica 2018 que la Universidad Veracruzana le otorgó hace unos meses a Erwin Jesús Álvarez Sánchez, académico de esta facultad y titular del Laboratorio de Investigación en Mecatrónica Aplicada. Tal distinción alude al impulso y fomento de la cultura de la innovación entre la comunidad universitaria y a su contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología en el estado de Veracruz. El integrante del Cuerpo Académico Ingeniería Transdisciplinar, Edwin Jesús Álvarez Sánchez, destacó que esta última solicitud de patentes se encuentra actualmente en fase de acuerdos de abogados generales de ambas instituciones educativas y espera que haya factibilidad para ser ingresada durante el presente año. También resaltó la utilidad del sistema de reproducción de sismos a escala, pues tras un movimiento telúrico, la frecuencia natural de una estructura entra en resonancia y eso ocasiona que colapse, se fracture y tenga fisuras. Es muy interesante esto porque es una mesa muy especial, ¿eh? En el mercado, una mesa sísmica austera oscila entre 500 y 600 mil pesos. Es una mesa austera en la que únicamente puede colocarse un pedazo de estructura. La propuesta de esta innovación es colocar sobre la mesa una estructura pequeña con dos bases que se mueven de forma independiente para tratar de emular comportamientos de la Tierra en formas y frecuencias distintas. Entonces, el académico Álvarez Sánchez señaló que dicho sistema logra evaluar el coeficiente y fallos de las estructuras en torsión y compactación. Muy interesante esta mesa donde se evalúan los sismos y, pues bueno, hace estas innovaciones en nuestra facultad para que la mesa que se utiliza de prueba sea más barata. De lograrse la patente, dependerá de la Universidad Veracruzana si lo reproduce o lo mejora, ya que sería de gran utilidad para alumnos de arquitectura, de ingeniería mecánica, de ingeniería civil y de ingeniería mecatrónica. Son las 20:25. Precisamente ante el Instituto Mexicano de Protección Industrial también han ingresado otros 3 proyectos de la Facultad de Ingeniería. Entre ellos está el tribómetro electrohidráulico, el sistema mecánico para desgarre de envolturas de material flexible para mejorar la separación de residuos domésticos y un baño garrapaticida desmantelable, este último realizado en coordinación con la Facultad de Agronomía de la Universidad Veracruzana. Están también en propuesta para que tenga su patente. Dichas acciones también involucran la elaboración de una prótesis transfemoral y la adaptación de una mano mecánica en beneficio de un menor de 6 años de edad, como resultado del trabajo de tesis de estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica. Sobre este último prototipo, es decir, sobre la prótesis transfemoral, la adaptación de mano mecánica, actualmente se trabaja en un diseño automatizado junto con investigadores del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y de la Facultad de Instrumentación Electrónica, en el que además interviene un alumno de Ingeniería Mecánica. Con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica también se desarrollan algunos dispositivos y prototipos del ámbito educativo y de ingeniería en alimentos, en el cual se involucrará a alumnos el próximo curso intersemestral. Son las 20:27. Y ahora les informamos que profesores de la Universidad de Nantes, Francia, imparten cursos optativos intersemestrales a los estudiantes de la Maestría en Salud, Arte y Comunidad, que está adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana. Alejandra García Marrero Espino, coordinadora del posgrado, detalló que es la primera vez que están en México estos profesores franceses y que darán los cursos de manera presencial. Ya lo hicieron durante el primer semestre a través de la plataforma Emilus, que se compartía el material didáctico a partir de esa plataforma, y también por videoconferencias. Con su presencia se formalizan los cursos optativos. Los profesores que dan las clases son Dominique Pecau, académico del área de filosofía y de formación epistemólogo, y Jean-Marie Lassus, adscrito al área de letras y profesor en literatura y civilización en América Latina. Jean-Marie Lassus mencionó que han colaborado en la maestría de salud, arte y comunidad desde el primer semestre a través de la plataforma Eminus. Es un instrumento formidable de comunicación entre los estudiantes y profesores que nos ha permitido intercambiar experiencias y conocimientos. Él imparte un curso sobre relatos de vida con el objetivo de recordar la metodología para recoger la palabra de otra persona o de un grupo, ya que los alumnos en su implicación en el terreno se encuentran con una diversidad de personas. Ejemplo de ello es Los hijos de Sánchez, autobiografía de una familia mexicana que escribió Oscar Lewis. En tanto, el curso de Dominique Pecau se llama Sobre la racionalización y los malestares en la civilización, durante el cual evoca el proceso histórico y logístico que desde el siglo de las luces ha modificado a la sociedad occidental. Le da mucha importancia a lo que se le ha llamado capitalismo industrial y a lo que ahora se llama la economía del conocimiento. Pecau precisó que la diferencia es que en nuestras universidades no tenemos el trabajo social, es decir, está hablando de Francia. Por lo mismo es un área que interesa mucho a nuestros alumnos, así que buscamos que cursen algunas experiencias en las universidades mexicanas y puedan revalidar calificaciones. Son las 20:29. La música de Portugal, el gran Madre Deus, que estamos escuchándolo, y lo ponemos porque recordamos a Fernando Antonio Nogueira Pessoa, el gran Fernando Pessoa, gran poeta del mundo, que un día como hoy, 13 de junio, nació en Lisboa en 1888 y falleció el 30 de noviembre de 1935. Hoy estaría cumpliendo 130 años el gran Fernando Pessoa. Fue un poeta y escritor portugués considerado uno de los más brillantes e importantes de la literatura mundial y en particular de la lengua portuguesa. Fernando Pessoa escribía con otros nombres, tenía 72 nombres con los cuales también él firmaba, pero los que eran más conocidos eran Alberto Calleiro, Álvaro de Campos y Ricardo Reis. Entonces vamos a escuchar un poema precisamente de Fernando Pessoa para celebrarlo, para conmemorarlo, hoy que cumpliría 130 años. Y este poema se llama Recuerdo bien su mirada, y lo vamos a escuchar en la voz de Luigi María Corsanico. Lo oímos. Recuerdo bien su mirada. Atraviesa todavía mi alma, como un trazo de fuego en la noche. Recuerdo bien su mirada. Lo demás, sí, lo demás fue solo un simulacro de vida. Ayer pasé por las calles como cualquier persona. Miré para los escaparates despreocupadamente y no encontré amigos con quienes hablar. De repente, vi que estaba triste, mortalmente triste, tan triste que pensé que me sería imposible vivir un día más. No porque muriese o me matase, sino porque sería imposible vivir un día más. Y eso es todo. Fumo, sueño recostado en el sillón. Me duele vivir como una postura incómoda. Debe haber islas allá, al sur de las cosas, donde vivirse algo más suave, donde vivir cueste menos al pensamiento y donde uno pueda cerrar los ojos y adormecer al sol y despertar sin tener que pensar en responsabilidades sociales, en el día del mes o de la semana que es hoy. Abrigo en mi pecho como a un enemigo al que temo ofender, un corazón extremadamente espontáneo que siente todo lo que yo sueño como si fuera real y acompaña con el pie la melodía de las canciones que mi pensamiento canta. Canciones tristes, como las calles estrechas cuando llueve. Para tener en cuenta. Qué buen poema para recordar a Fernando Pessoa en la voz de Luigi María Corzánico. Bueno, la Fundación de la Universidad Veracruzana y la Promotora Deportiva Logística de Jalapa realizarán el curso de verano Vacaciones en el Campus, dirigido a niños y jóvenes de 3 a 17 años de edad. Eso será del 9 de julio al 3 de agosto en las instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de esta Casa de Estudios. Facundo Pacheco Rojas, director ejecutivo de la Fundación UV, así como Luis Alberto Landa Ramírez y Galdi Hernández Vela, de la promotora deportiva, dieron a conocer que el curso abarca actividades artísticas, recreativas, deportivas y ecológicas que los niños podrán disfrutar durante el periodo vacacional con un costo accesible. Las jornadas tendrán lugar de lunes a viernes de 9 a 13 a 1 de la tarde, 9 de la mañana a 1 de la tarde, en un costo de 1.100 pesos para público en general y de 950 para la comunidad de la Universidad Veracruzana. Para registrarse, los participantes deberán presentar certificado médico vigente, 3 fotografías a color tamaño infantil, su CURP, el CURP, 2 fotocopias de la identificación oficial del padre o tutor y de las 2 personas autorizadas para recoger al menor. Las inscripciones se encuentran abiertas y se pueden efectuar en las instalaciones de la Unidad Deportiva Universitaria. Eso será de lunes a viernes de 10 de la mañana a 18 horas y los sábados de 10 de la mañana a 13 horas. Para mayor información pueden llamar a estos teléfonos de la Fundación, que son el 2283-241835, 2283-241835 o 2281-181587. 2281-181587. Facundo Pacheco Rojas agregó que los recursos que se obtengan por el curso serán destinados para el mantenimiento del campus deportivo, que diariamente atiende alrededor de 5.000 deportistas universitarios y extrauniversitarios. Por su parte, Luis Alberto Landa, coordinador general de la Promotora Deportiva y Logística de Jalapa, indicó que será una experiencia inolvidable para los participantes en un espacio ideal y seguro para ellos. Son las 20:35. Voz Universitaria de la Región Veracruz, Boca del Río. El Programa de Salud Integral de la Universidad Veracruzana y la Coordinación Regional del Sistema de Enseñanza Abierta realizaron la 23ª edición de la Feria de la Salud, durante la cual se atendió a más de 600 universitarios que cursan estudios sabatinos. En esta ocasión se contó con la colaboración de alumnos y académicos enlaces del Programa de Salud Integral de todas las facultades, quienes brindaron servicio de salud física y mental a la comunidad estudiantil de las facultades de Derecho, Administración y Contaduría. María Esther Guzmán Carmona, coordinadora regional del CEA, del Sistema de Enseñanza Abierta, coordinadora regional de Veracruz, Boca del Río, detalló que fue la tercera feria en la que se atendió a la comunidad sabatina. Antonia Barranca Enríquez, coordinadora del Programa de Salud Integral, informó que durante la jornada se compartieron los 13 principios del buen vivir con la comunidad de esta casa de estudios. ¿Cuáles son esos 13 principios del buen vivir? Amar y ser amado, danzar, soñar, escuchar, hablar bien, saber dar y recibir, trabajar, meditar, pensar, comer, beber, dormir y caminar. Ah, pues con eso, ¿cómo no va a vivir uno bien? Además en Veracruz, ¿no? En el puerto de Veracruz. Bueno, la funcionaria universitaria destacó que a través de este evento se hizo conciencia sobre la importancia de cuidarse y llevar una vida sana, lo que implica tener hábitos adecuados, dormir bien, comer bien y tener buenas relaciones con las personas. Finalmente, Marta Gloria Canudas Lara, maestra enlace del Programa de Salud Integral del Sistema de Enseñanza Abierta, destacó la relevancia de acercar los servicios de salud a la población sabatina, pues se trata de personas adultas, la mayoría ya con un trabajo y responsabilidades familiares, por lo que la información es tanto para ellos como para sus allegados. Para el acto inaugural se contó con la presencia del vicerrector Alfonso Gerardo Pérez Morales, vicerrector de la región Veracruz Boca del Río, quien con mucho entusiasmo felicitó a los organizadores de la feria y reiteró su apoyo para la realización de todo este tipo de actividades a favor de la prevención y la salud. Son las 20:38. Mundo Universitario. En los años recientes se ha hablado mucho de las remesas, este dinero que envían los migrantes que se van a Estados Unidos, mandan a México, y fíjense que antes se decía que los mayores ingresos de nuestro país venían del petróleo, del café, de la miel, por ejemplo, y de algunos productos alimenticios como el maíz o frijol, y ahora resulta que no, que los que donde se recibe más dinero es a través de las remesas. En nuestro país, cerca de 1.7 millones de hogares reciben remesas, las pequeñas sumas de $200 a $300 que cada migrante envía a su familia desde Estados Unidos representa cerca del 60% de su ingreso. Tienen una enorme importancia para su vida y también para las comunidades en donde habitan, pero no resuelven la pobreza y el desarrollo de sus localidades. Eso dicen expertas de la UNAM. Eso lo dijeron en el marco del Día Internacional de las Remesas Familiares, que se celebra el 16 de junio. Genoveva Roldán, del Instituto de Investigaciones Económicas, refirió que las remesas constituyen alrededor del 10% del salario de los trabajadores migrantes, es decir, 90% de su sueldo se queda en la nación receptora en donde habitan. Este dato es importante porque indica que la mayoría del salario se utiliza para enfrentar el costo de la vida, que es más del doble que en sus países de origen, y que esos recursos constituyen una fuente importante de impulso para el mercado interno. Es increíble que no tengamos aquí trabajo para todos y que tengan que irse a los Estados Unidos, donde ganan más, pero además el envío del dinero, viven con poco dinero allá en los Estados Unidos para enviar a su familia o sus comunidades. En el caso de nuestro país, han aumentado porque han mejorado las condiciones del mercado laboral en los Estados Unidos. Y los mexicanos inmigrantes están empleados y tienen la posibilidad de enviar dinero, diríamos aquí, muy a pesar de Donald Trump. Asimismo, los migrantes mandan sus ahorros debido a la amenaza y un posible impuesto que en algún momento mencionó el presidente Donald Trump y ante la posibilidad de ser deportados. Entonces dice la investigadora Roldán que la tasa de crecimiento de las remesas en los últimos 2 años es de entre 3.6 y 3.7%, muy lejana a las previas de 2006 cuando era de entre 16 y 20%, o sea, incluso ha bajado, ¿no? En México apenas están superando los niveles que se registraron ese año. Es decir, la tasa de crecimiento en la que ha caído, no el monto absoluto que va hacia arriba, y que en el año 2017 fue de más de 28 mil millones de dólares. Imagínense nada más cuánto se han enviado en remesas. 28 mil millones de dólares. 65% de las remesas se cobran en tiendas departamentales y puntos de pago. Y solo 35% en bancos. Aquí como se han enriquecido las empresas como, bueno, ya las conocemos, ¿no? Las Banco Azteca, todas esas Coppel, todas las que hay. Ahí reciben las remesas. Entonces, fíjense, el 65% ahí van y el 35% solo en bancos. La mayoría de las familias receptoras se encuentran en entidades con alta exclusión financiera, como Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Chiapas. Los costos de envío en México se ubican en alrededor del 5%, por debajo del promedio mundial de 7%, pero por encima de la meta señalada por el Banco Mundial de 3%. En los primeros 5 años de esta década, se pagaron entre 5 mil y 8 mil millones de dólares en tarifas a los servicios de transferencia de esos recursos. A escala mundial, las remesadoras obtienen ganancias por más de 50 mil millones de dólares. Fíjense, si no es negocio, ¿no? Las empresas que se encargan de hacer estas transferencias, las remesadoras, ganan 50 mil millones de dólares. Es un gran negocio, sin tomar en cuenta los gastos ocultos, como el tipo de cambio, obviamente el tipo de cambio varía, Ahorita ahí estamos a 21 pesos, ¿no? El dólar a 21 pesos. Y que muchos establecimientos donde se hacen los cobros se convierten en tiendas de raya. O sea, vamos a poner de un familiar de ustedes que trabaja en los Estados Unidos, les manda dinero a través de, vamos a poner, Coppel, ¿no? Entonces le dicen, pues aquí tenemos tu dinero, pero ¿qué te parece esta oferta de esta pantalla? Y entonces se queda el dinero con la tienda, y es así como una especie de tiendas de raya, ¿no? Y bueno, por todo lado le buscan la forma en que no llegue el dinero íntegro a la gente, ¿no? En el sector de quienes reciben más de 2 salarios mínimos, se encuentran los hogares que reciben más remesas. Más del 95% de las remesas que llegan a nuestro país proceden de Estados Unidos. Y más de la mitad de ellas vienen de California y de Texas. Es donde están trabajando más los mexicanos, en California y Texas. En más del 90%, esos recursos se utilizan para adquirir alimentos, gastos en educación, atender emergencias de salud, vestido, pagar deudas y, en algunos casos, reparación y construcción de vivienda, y aún en menos para algún negocio familiar. Vamos a escuchar lo que dice la académica Genoveva Roldán. 1.7 millones de hogares los que reciben remesas. Más del 95% de las remesas que llegan a México proceden de Estados Unidos y más de la mitad de ellas vienen de California y de Texas. Las pequeñas sumas de 200 o 300 dólares de los Estados Unidos que cada migrante envía a sus familias representan cerca del 60% de los ingresos de esos hogares, lo que tiene una enorme importancia para su vida y para las comunidades en las que viven. En cuanto al uso, yo creo que es muy importante destacarlas, porque de ahí viene todo un debate y toda una discusión sobre la posibilidad de convertir a las remesas en factor de desarrollo. El uso de las remesas, más del 90% de ellas se utiliza para adquirir alimentos, gastos en educación, atender emergencias de salud, vestido, deudas y en algunos casos reparación y construcción de viviendas. Y en muchísimos menores casos para algunos negocios de índole familiar. Eso es lo que dice Genoveva Roldán, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Por su parte, Ana Melisa Pardo, del Instituto de Geografía, también de la UNAM, precisó que con el dinero que llega de la Unión Americana, las familias se alimentan y satisfacen sus necesidades básicas y solo tratan de cubrir otras como las de infraestructura. No se invierte en proyectos productivos. Si la población depende de eso, ¿qué vamos a hacer cuando los migrantes regresen al país y a qué se van a dedicar? O sea, suponiendo, como decíamos hace un momento, el dato de que ganan ahorita su dinero y lo envían inmediatamente a México porque temen de los impuestos que podía en un momento aplicarles Donald Trump o bien deportarlos, ¿no? Entonces ganan, así como los obtienen, mandan una parte a México. Entonces, si lo regresan, ¿de qué van a vivir? Se habla de los millones de dólares que se reciben anualmente por ese concepto de las remesas, pero eso no es lo importante, sino lo que las familias reciben y lo que hacen con esos recursos, que es básicamente subsistir. Es lo que dice Ana Melisa Pardo, vamos a escucharla. No es que realmente la población receptora de remesas tenga un extra que pueda invertir o ahorrar o que pueda invertir de alguna u otra manera. Básicamente la población lo que está haciendo es alimentando a su familia, satisfaciendo sus necesidades básicas o tratando de satisfacer necesidades de infraestructura que en realidad sus impuestos están pagando. Lo que dice Genoveva Roldán del Instituto de Geografía de la UNAM. La pregunta es, ¿qué hacer para que no se dependa exclusivamente de ese recurso? Hay entidades y localidades que requieren aún más de tal ingreso y conocerlas permitirá establecer una estrategia específica para cada una. Aquí la cuestión es de que se convierte en un supernegocio, ¿no? Para, como decíamos hace un momento, pues esas empresas que reciben el dinero donde uno va a cobrar la remesa y pues ya hay de por sí un negocio que al año suman 50 mil millones de dólares de ganancias. Fíjense nada más. Así las cosas con las remesas. Es todo un proceso, toda una situación muy compleja de los migrantes. Se tienen que ir porque aquí no hay trabajo. Así las cosas. Son las 20:46. también ese es el tema oficial de la Copa del Mundo. Dirán, ya, vamos a hablar de la Copa del Mundo. Pues sí, vamos a hacer algunos comentarios nada más. A mí en lo particular me gustan mucho esos eventos mundiales. Y bueno, no deja de ver la importancia de esta actividad, del Mundial de Fútbol. Aunque también pues sabemos todo el uso que se hace alrededor de él, sobre todo en cuestiones de manipulación. Pero hay un trabajo muy interesante que escribe el periodista Magnus Bodin Hansen en la revista Proceso, un artículo que hizo sobre el fútbol en México, y dice: siempre que veo jugar a la selección mexicana, me extraña lo poco que tienen del fervor y del hambre frecuentemente asociados al fútbol de América Latina. No sudan la camiseta, como suelen expresarlo mis amigos mexicanos aficionados al balompié, dice este reportero alemán. El Tri, como se le apoda a la selección nacional, exhibe un buen nivel técnico, pero muchas veces sus jugadores andan correteando por ahí como si fueran niños bien, carentes de pasión, según también los reprendan con frecuencia los comentaristas mexicanos de fútbol. Tal vez la explicación sea sencilla. Niños bien es exactamente lo que son los jugadores de la selección nacional. Los pilares de las exitosas selecciones de Brasil, Argentina, Colombia, Uruguay y Chile han sido por generaciones chicos nacidos en la pobreza, desde Pelé hasta Neymar, desde Diego Maradona hasta Sergio Agüero, desde Faustino Asprilla hasta Juan Cuadrado, desde Héctor Castro hasta Luis Suárez y desde Iván Zamorano hasta Alexis Sánchez. Casi todos los seleccionados mexicanos, en cambio, provienen de hogares acomodados. En México, la selección del territorio es territorio vedado para los que venimos del 50% más pobre del país. Esto cuenta el corpulento y ruseño defensa central Max Montealegre, 28 años de edad, que es muy bueno, juega en las ligas semiprofesionales de talacheros, como lo llaman a los jugadores de fútbol. Esos son talacheros. Y entonces van a jugar partidos en diferentes poblados y les pagan 600 pesos por partido. Entonces dice el caso de Max Montealegre, ese reportaje que hace el periodista Magnus Bodin Hansen, pues aunque sea muy buen jugador, el caso de Max es muy buen jugador, pero no tiene el dinero para pagarle al representante. Entonces me acuerdo de esa película de Rudo y Cursi, ¿no? Si ya la vieron. Así refleja la realidad del fútbol mexicano. Todo es dinero, todo. Y el que no tenga dinero, pues no puede llegar a ser famoso. Entonces por eso dice el reportero alemán Magnus Bodin Hansen, dicen, pues por eso los que son de la selección nacional son niños bien y no están acostumbrados a jugar como en el barrio. Les falta barrio, entonces por lo tanto nunca van a ser campeones, es lo que dice este reportaje, que es, obviamente es más amplio, que aparece en la revista Proceso. Y ahí en este tono de que todo es dinero, pues vemos cómo México de nueva cuenta es sede del Mundial de Fútbol para el 2026, donde va a haber 48 equipos. E incluso ya empiezan algunos a lanzar las campanas al vuelo, que ahora sí vamos a ser campeones porque va a ser en México. Claro que serán solamente 10 partidos en México, 60 en los Estados Unidos y 10 en Canadá. Canadá ingresa por primera vez a un Mundial de Fútbol como sede organizadora. Estados Unidos es su segunda ocasión y México la tercera vez. O sea, para la pachanga somos muy buenos. Para que otros se vuelvan millonarios a través de nuestros gustos, también somos muy buenos. Pero para ser campeones, ahí sí nos cuesta mucho trabajo. Son partes y detalles e información alrededor del Mundial de Fútbol de Rusia. Son las 20:51. Arte y cultura. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección de José Arián, ha preparado su programa número 20, que lleva por nombre La Victoria, en la que se presentarán obras como la Obertura de las Hébridas de Mendelssohn, el estreno de Concierto para Contrabajo y Orquesta de Cuerdas de Emilio Hernández y la Sinfonía número 5 de Shostakovich. El director invitado de esta semana es José Arián. Cuenta con una carrera que ha cubierto una amplia cantidad de terrenos musicales y culturales, como la ópera, la música sinfónica y la de cámara. Estudió en la Escuela Nacional de Música, que hoy es la Facultad de Música de la UNAM, y se graduó con honores del Conservatorio de Viena. De 2005 a 2016 fue director asociado de la Orquesta Sinfónica de Minería. Actualmente se encuentra como director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. La noche del viernes comenzará el concierto con la obertura de Félix Mendelssohn, Las Hébridas. El programa va a continuar con Ramón Ramírez, músico de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que tendrá el papel de solista con el estreno de la pieza de Hermilio Hernández, Concierto para Contrabajo y Orquesta, y finalizará precisamente el concierto para Contrabajo y Orquesta, con la Sinfonía número 9 de Dmitri Shostakovich. Así será el concierto de la Sinfónica el próximo viernes, que como sabemos es a la hora clásica, a las 20:30 horas. Los costos son de 120 pesos y 80 pesos. Los estudiantes, su boleto les costará 30 pesos. Son las 20:52. ¿Ustedes la reconocieron? Sí, es Rocío Dúrcal, efectivamente. Y esta canción que se escuchaba hace 50 años, Amor en el Aire, ¿no? Rocío Dúrcal competía en México por ser la novia, ¿no? La novia de México era Angélica María. Pero Rocío Dúrcal, cuando llega acá y empieza a ser famosa, y que inclusive hace sus películas con Enrique Guzmán, empieza a tener ahí como un pequeño recelo, ¿no? Sobre todo porque, según esto, Angélica María era la novia de Enrique Guzmán. Historias del espectáculo de hace 50 años. Y recuerden que estamos poniendo esta música de hace 50 años, la música popular de hace 50 años, porque era el contexto en la que se encontraban los movimientos estudiantiles. Ya había pasado el movimiento de Francia, el movimiento en París, los estudiantes. Vendría a los pocos días el conflicto en Checoslovaquia, cuando era la República de Checoslovaquia, y en octubre tendríamos también aquí en nuestro país, tendríamos una rebelión estudiantil que, como sabemos, desembocó en una matanza en Tlatelolco. Esa era la música de hace 50 años, y entre ellos pues estaba Rocío Dúrcal, que nació en Madrid, y su nombre completo era María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Nace en 1944 y fallece en el año 2006 en Torrelodones, allá en España. Y bueno, la frase final de las frases que se apuntaban en los muros en París, ya esta que escribían los estudiantes: la sociedad es una flor carnívora. Eso se escribió en la Sorbona. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias a Juan Guillermo Romero, a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que tengan buenas noches. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. La señal universitaria.